Lita Ford con Kiss Me Deadly, Bésame Hasta la Muerte, recordando los ochentas con esta FM, la número uno de los clásicos siempre, siempre. Gracias por disfrutar de esta estupenda, estupenda tarde. Y esta tarde, atención, llega después de las seis con De Regreso FM. Ahí estará Annie Cárdenas llevándonos a una muy buena, buena tanda de canciones hasta las 8 de la noche, cuando comencemos nuestras baladas americanas. Nelson Barrientos está con nosotros y quiere disfrutar la canción de Motley Crue, Without You. Nos saluda en este momento desde el barrio La Milagrosa. Más canciones llegan a continuación en esta última hora de Los Inmortales con LA Guns y la canción The Ballad of Jane, Brown DMC con Walk This Way, Survivor con Burning Heart y Nirvana. Aquí llega con Come As You Are. Son tus clásicos en la FM, imparable en este domingo. los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Clásicos de la FM. Yeah.

Terminaremos el domingo con baladas, serán las baladas americanas. Ahí está Eliana Estrada, precisamente recordándonos una canción de Bon Jovi, It's My Life. Más adelantico, Eliana, gracias por tu sintonía. Y los Stones han sido programados por ustedes con Satisfaction. Motley Crue lo mismo de su álbum Dr. Feelgood con Without You. Poison con Fallen Angel, y aquí está Black Sabbath con Paranoid en la FM. FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock, para volver a vivir.

los domingos se llenan de pasión, recuerdos y mucha energía. En la FM Medellín, estos son los inmortales del rock. Seguimos a esta hora en Estos Inmortales, llegando al final de nuestra edición. Gracias, gracias, gracias por su sintonía. En instantes, Ani se prepara para llevarnos y transportarnos en De Regreso FM. Una programación muy especial, ahorita, después de las 6 de la tarde. Y a las 8, las baladas, lo más suave de la FM. Estaremos ahí muy conectaditos y disfrutando al máximo de cada una de ellas. Viene Bon Jovi para cerrar It's My Life, Sweet, con la canción Fox on the Run, setenterita, ¿no? E Innuendo, aquí está el grupo Queen, llegando a la década del 90 con esta canción sota en Estos Inmortales, hasta dentro de 8 días. Hoy, el clásico Herrera. Regreso con vos desde las 8 de la noche con las baladas americanas. that has sat while the waves crash in the sea. Splendor, don't take offense at my innuendo. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Yo amo los clásicos. song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. Jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Season